has querido, olvidarte no he podido. Ahora me siento perdida, a donde vaya recuerdo tus caricias, tus caprichos, tu sonrisa y tu mirada. Y olvidarte hoy no puedo. Olvidarte me has pedido, porque nunca me has querido. Olvidarte no he podido, ahora me siento perdida. ¿A dónde vaya recuerdo tus caricias, tus caprichos, tu sonrisa y tu mirada? Y olvidarte hoy no puedo. Que nunca me has querido, olvidarte no he podido. Ahora me siento perdida, a donde vaya recuerdo tus caricias, tus caprichos, tu sonrisa y tu mirada. Y olvidarte hoy no puedo. Caricias, tus caprichos, tu sonrisa y tu mirada. Y olvidarte hoy no puedo. ¿A dónde vaya recuerdo tus caricias, tus caprichos, tu sonrisa y tu mirada? Y olvidarte hoy no puedo.